consumiendo, me estás malgastando. Hola, esto es Reclim. Recicla, limpia y mantiene tu mente, tu cuerpo y tu alma. Reciclar es fácil, limpiar también. Mantenerse es un desafío y para eso estamos. En la 102.9, martes a las 8 p.m. síguenos en Reclim por un sueño. Recicla, limpia y mantiene. Amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado Hola, hola, hola, hola, hola, aquí estamos. ¿Se escucha? Sí, sí, dale. Con ustedes, la veleta loca. Reclim por un sueño, una vez más. Estamos al aire, estamos con la compañera Vale. Estamos acoplados, parece. Estamos con el hombre fantasma que está perillando amablemente. Estamos con la desierto florido. Estamos con el domador solquitas marinas. Martes 13, llamas del infierno, 102.9. Nos pueden mandar su WhatsApp al 950-176761. Repito, 950-176761. Mándenos sus comentarios y cuéntenos. Hoy día, martes 13, llamas del infierno, nuevamente aquí. Hablaremos de la holguita marina y ese síndrome incontrolable. Ese que viene del útero, del alma. Vamos a un temita. Y volvemos, chiquillas, chiquillos, abuelito, abuelita. Cosa más rica. On va vous jouer une chanson de... Ah, qué tal? Pas mal, hein? Bonsoir. On va jouer une chanson de José José. Ça s'appelle La nave del olvido. Le bateau de l'oubli. Ah, comment garon? Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco. Mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera. Aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Marina, está listo. Olguita pues, no. Marina, Olguita Marina, no me diga, Olguita Marina, ve que me ahogo más. Pero mi diosa, yo creí que le gustaba. Me estoy ahogando, chanchito. Amorcito, por favor, no se me ahogue. Es que no lo aguanto, pues. Respire profundo, mi amor. No se trata de eso, no se trata de eso, chanchito. Es más fuerte que yo. Después no diga que no se lo advertí. Olguita Marina, no se me ahogue, por favor, que yo me hundo. No se me hunda. No se me hunda, Olguita. Hola, Cristóbal. Hola, ¿qué tal? Estamos con Cristóbal, ya lo había presentado, nuestro amigo domador, brujo, bueno para los churros. Bueno para los churros. Bueno para los churros, bueno para la música. No, que... Bueno para los masajes, bueno para cocinar. Uy, el cabro bueno. Saluda, Vale. Hola. Hola. La Vale está ahí como media tímida. Honey Bunny. Hasta que agarra vuelo. Oye, que está bueno el tema, Olguita Marina. Está bueno. Ya bienvenidos, chiquillos. Veleta loca. Veleta loca. La veleta loca. Corazón, corazón, corazón. Cristóbal, cuéntanos. Bueno, el programa Reclin por un sueño, bienvenido, gracias por venir. Consiste en reciclar, limpiar y mantener tu cuerpo, tu mente y tu alma. Entonces son tres bloques, amigos queridos que están escuchando. Primer bloque, recicla. Y en este caso hablemos de reciclaje. Cuéntanos, ¿qué haces en tu vida diaria del reciclaje? Entendiéndose que el reciclaje es el concepto de someter materiales usados y o emociones a un proceso de transformación para que puedan ser utilizados nuevamente. Cristóbal nos enseña y nos cuenta las veces que su compañera ha sufrido este mal y él recicla, recicla y recicla. Una pregunta, ¿de qué mal estamos hablando? Ah, pero el mal de la Olguita Marina. ¿No lo había dicho? No, lo habías dicho. Pero si la presentamos a la señora, a la gran Olguita Marina. ¿Quién era la Olguita Marina? Primero que todo. Más cerquita, más cerquita. Estamos hablando. Que nos escucha. Sí. ¿Quién nos va a contar quién era? Cuéntanos tú, Vale. Yo, Hani. Este mítico personaje. La Olguita era un personaje de Sucupira. Una teleserie de qué año, el 96. Del TN. Buena teleserie. Cuando hacían teleserie. Buena. Estaba interpretada por la Carmen Diza. Ah, así se me habla Olguita. Es la Olguita. Sí. Y estaba casada con... Segundo. ¿Cómo se llama? Don Segundo. Don Segundo que sufría por el mal de la Olguita. Segundo Fabio. ¿Cuál era el mal de la Olguita? ¿Quién se acuerda? ¿Quién la puede decir? No, ahora. Sí, ese deseo superior de escapar. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? ¿Te ha pasado a ti, hombre fantasma? Claro, claro. Ah, ¿te ha pasado? Sí, me ha pasado. O sea, este síndrome no distingue género. Transgénero. Sí. Sí, sí. Pero yo creo que la Olguita Marina, por una condición, yo creo, de también de patriarcado, está revestida hacia la feminidad, hacia el género femenino. Sí, más claro. Que el masculino, siempre. Porque el masculino, claro, es que está como, entre comillas, ya más naturalizado, que se vaya nomás. Claro. Como el padre ausente. Claro. Tenemos toda esa idea del niño guacho, ¿cierto? Que por algo está guacho, porque el papá le dio la obra, por las cosas de la vida o por el tema económico, se fue nomás. O como el hombre de la película Coco. ¿Ya? ¿Alguien vio la película Coco? No, pero han dicho que es buena. No, y es muy buena. Veanla. Ahí también hay un olguito marino. Hay hombres y mujeres, olguitas y olguitos. Pero a mí me pasa que sin pareja me da el mal de la olguita marina igual. Que es con la pega, con la rutina, con, no sé, con la ciudad. Que te dan cuando te quería escapar. Silencio. Querías viajar. ¿No? Oye, ¿sí? Para la gente a lo mejor de afuera que no entienda qué es la Olguita Marina, porque recordemos que nos escuchan desde distintos lugares, recogimos una definición de Olguita Marina para que se entienda bien. Aquí en Reclin por un sueño 102.9, mándenos su WhatsApp, cuéntenos su historia de Olguita Marina al 950 17 6761. Claro. Y el concepto es: el síndrome de olguita marina podría definirse como, abro comillas, el sentimiento de impulso incontrolable de escapar del lugar, persona, lo que sea que nos comprometa en un momento determinado, dejando todo sin importar las consecuencias. Es generacional también, ¿o no? Hay generaciones como la mía que millennials. No queremos excavar, sí. Millennials. Sí. Millennials igual es. Millennials, no, son más, esos están más atrapados en su mundo. Individual. No quieren salir de eso, o sea. Quieren, pero claro, nosotros somos millennials. A corto plazo. De 1980 al 2000 se consideran millennials. Claro, pero porque usa un celular. Mi abuela también es millennial entonces, ¿no? Pero es, no, como, es de la generación. La falta de compromiso a largo como plazo. Generación. El despreocupado, claro. De sí, es como la obsolescencia programada, que se ve que a los jóvenes o estas generaciones es todo más desechable. Pues. Tiene que ver con lo, como utilizan mucha tecnología, computador y cosas, entonces como es programado todo eso, también se programa la vida, porque viven a través de eso, pues. Viven en eso, dentro de eso. Pues. En cambio, la alguita, el marina quiere aire, quiere salir, aire. Necesita encontrarse con su yo, todo lo contrario. Sí, sí. Cristóbal, cuéntanos. Bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿El reciclaje? Es que a mí me dijeron que Cristóbal, estábamos en el primer bloque de reciclaje y por eso hablamos de reciclaje y de cómo Cristóbal, ¿por qué está aquí? Transformaba, me dijeron que era domador de la marina. Así le llaman. Ah, así me lo presentaron. Pati te dijo eso. Fuerte. Sí. No, yo no dije, su mujer, su dueña, su pierna pelada. O pelúa, no sé. De la pelúa. Bueno, ella, claro, ella me dice que efectivamente soy domador de holguita, porque al parecer ella es bastante holguita. ¿Es que es la más holguita? Es la más holguita de todas. Tú la conoces. Cuéntanos. Hace años. No, yo sé. ¿Sabes más? Po. Yo sí. La conocí así, la acepté así. Y la verdad es que, nada, cuando le llegan esos achaques profundos y todo, ella se va. Yo lloro. Ah, no. Te tiras el trago. Un segundo. No, simplemente busco la calma, la situación. Escucho. Y le pregunto, ¿quieres que te escuche? ¿Quieres un consejo? O no sé. O todo. O todo. ¿Y a dónde se va ella? ¿Qué te pide? Puede ser una nada, buena ella tiene el ese impulso de viajar siempre, de sentirse, de moverse, trabajar, de escapar. Ella es como bien radical, no se va así como a la esquina y vuelve, se va. Se va, tuvo un pasaje y se fue. Y así no ha dejado todo estos años. En busca de algo, en busca de esa libertad. Claro. Ahí está lo que dicen que es una claustrofobia. Claustrofobia emocional. Podría ser una hipótesis. Sí, claustrofobia. ¿Quién nos llama algún experto? Ese sentimiento, sentirte atrapada, te ahogáis y escapa. Ah, claro, una claustrofobia emocional. Sí. Claro, y de la vida, quizás la rutina también es. Es como la rutina, no solamente en las relaciones de pareja, quizás también en la vida. A eso me refería. Y contigo mismo. La relación contigo, que es la peor, porque no podía escapar. No, de eso. Entonces, no aunque, escapar. Aunque todavía iba a la China o a la India. La Ivy se va, o sea, la bolquita de este hombre se va a la India. A la chucha, ¿cachai? Lejos. Pero igual la acompaña su mente. Así es la vida. O sea, ella allá también le van a ver otro ahogo y también va a querer salir y volver, por ejemplo. No sé, pues. No paran. Claro. Pero a la orguita marina en la teleserie Sucupira, que varios le prendemos vela porque realmente es una muy buena. Es una representación mortal, sí, de un sentimiento universal. Claro, decíamos que era como el realismo mágico de la chilena. Olguita bueno. Marina nunca dijo dónde iba. Volvía. No, siempre volvía. Nunca se sabía qué era lo que iba a hacer tampoco. Igual si era de farra, eso es lo que quería. Nada, a lo mejor estaba en un templo budista. Claro. No, la Olguita no era monógama. En un retiro espiritual. No se sabe en realidad. Nunca se supo. Nunca se supo que dónde fue ni nada. Pero tiene toda libertad para hacerlo. O sea, el hombre que quedaba llorando y se intentaba matar. Sí, pobrecito. Vamos a escuchar un audio donde Olguita Marina pilla a su amado. Porque también se ve que uno pensaba en la teleserie que Olguita Marina no quería a Segundo. Claro. Pero en realidad sí lo quería. Lo bueno, mamá, es que, lo bueno de la teleserie es que Segundo no extorsionaba a la Oliquita. ¿Has cachado que, que hay hombres que extorsionan? Ay, me voy a matar si no habláis conmigo, te voy a ir y todo. Sí, al menos como que ella se iba y él ahí quedaba llorando y todo. Y ahí hacía... Pero digno. Se iba. Como, ¿cachai? Como que no la extorsionaba. No, digno. Nunca... No recuerdo un capítulo porque tampoco me puse a mirar todo. Pero de repente sí, de repente se trataba de matar y esperaba que alguien llegara. Sí, como que era el show. Pero ella no estaba ahí, ella ya sabía. Ido, ¿cachai? Sí, es diferente a que te digan, oye, me voy a matar porque te vaya a ir, eso te detiene, porque tú no vas a querer que tu amor se mate o una persona, claro, ¿cachai? Eso es una extorsión, tipo de violencia, ¿no? Totalmente. Efectivamente, era bien débil ese personaje que hace cosas, eso está muy débil en todo sentido, necesitaba atención solamente. Pobrecito. Sensible, pues sensible. Porque pero ahorita era muy querido. Con él. Sí, muy, claro, muy respetado, muy porque era el farmacéutico, claro. Entonces. ¿Era pero, farmacéutico? Sí, fue el más farmacéutico de su cupida. No, se me olvidó. ¿Qué hace cuando se va tu Olguita Marina, Cristal? ¿Cómo bueno, reciclas logro, ese sentimiento? Logro aceptar esa condición, porque al final no creo que tenga cura. Sí. Yo tengo una hermana. Quizás esa es la cura. Ahí hay una técnica. Eso es lo que se usa. Para evitar lo que se lleva. Creo que es una buena herramienta. Lleve de lo bueno, sí. Y estábamos teniendo unos problemas técnicos porque eso, mucha gente está en el online tratando de escuchar este especial Olguita Marina, pero volvimos al online hace pocos momentos. Sí, hemos vuelto, cabros. Pero cabres. En FM seguimos escuchándonos fuerte y claro a través del 102.9 FM. Sembrando autonomía y libertad. Radio de aquí para siempre. Yo cacho que en 100 años más, no, en 20 años más, la cosecha de libertad va a ser profunda. Sí, cosecha que se puede los ver vulnerada debido a estos tiempos mejores, entre comillas. Ay, los tiempos de cambio me tienen enferma. ¿Y cuánto llevamos con los tiempos de cambio? ¿Dos días? ¿Tres? Un par de horas. A mí me tiene desesperado. Horas. El tiempo del cambio. Hay que arrancar ahí. Prometen cambio. Prometen cambio, dicen vienen cambios mejores, o sea, vienen tiempos mejores. ¿Pero esos dos horas llevamos ya aún más? No, un par de días. Ya... Y entonces ahí viene la Olguita Marina de nuevo. O sea, viene por todo. Por cualquier cosa puede llegar ese sentimiento intenso. Chiquillo, la señal estaba caída. Gracias por escucharnos. Son hartos, son caletas. Por eso la señal se cae. Pero ya estamos online de nuevo en www.radiomanque.org. Manda su WhatsApp al 950-176761. Tengo una pregunta. Durante el desarrollo del programa, ¿se estará Andrónico o algún...? Me imagino. ¿Alguien? ¿Qué era? Yo creo que nos va a llamar. Va a llamar. De las llamas del infierno. Oye, y ese saludo bueno que tuvimos de... Ah, también, saludo a Diana y los dados negros. Qué lindo. Gracias por tu saludo, Rodrigo de Becerra Valle. Claro. Qué lindo, haciendo propaganda al programa. ¿Le pasará lo agua a Adrián? A lo mejor le dio. Adrián era como. Era chileno, era argentino, Adrián. Argentino. Claro, y hacía cumbia así como entre boliviana y altiplano. Así. Sí, llegó a Chile. A lo mejor llegó para acá en un arranque, po. También le dio un Olguito Marino, sí. Un Adrián Marino. Pero si él venía diciendo, callera. ¿Por qué me siguen las mujeres? Sí. ¿Por qué? Podríamos poner un tema de Adrián, sí, ¿no? Sí, pongamos un tema de Adrián, ya. ¿Por qué no siguen las mujeres? El magitazo o... de todo. ¿Cuál? ¿Que elija el músico? Ay, me gusta el Tarjetita. Tarjetita de invitación. Sí, vamos a escuchar Tarjetita de invitación. No la versión de Cachureo, sino la versión de Adrián. La de Epidemia, la de Epidemia. Ay, qué sí. Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti, y una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda. canción, cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón. Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición, cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón. Algo me anuncia el corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti. Una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda. Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón. Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Desde aquí del fondo de Guinea, al fondo del mar, los saludamos con... Yo quiero mandar un saludo. Estamos muy entretenidos esto. Manda, manda fuera el, al aire. A la Paula, a José, que nos están escuchando desde Parque Safari. ¡Parque Safari! Oh, sí. Buena, no, libertad a los animales. Ojalá. Sí, vamos a salir. Aprovechen no. de liberar a los animales. Pero, un saludo para Pauli. Para que no, vaya, no, haga un hoyo en la reja y los deje libres. Es te mandamos toda la fuerza para que puedas usar ¿no? el Napoleón y cortar esas cadenas. ¿Aló? Y dejar ay, salir sí. a todos los pero animales. Pero ojo que ahí rescatan a los animales. Sí, sí, sí, del safari. Llegó una elefanta fresca. La hora del elefante. No, la elefante. El elefante que tenía en el círculo de Tachuela llegó ahí a. Rampa. Oye, no he visto elefante. Ah, yo vi un oso para la caga ahí también. Como es que bailaba. Qué terrible. Les quema las patitas. Un mono que fumaba también. Oh. Hay hartos leones. Alguien que fumaba mono. No sé, uno de los dos dejaron en esa ropa. Las tallas del fantasma. Oye, me estaba un crustáceo. Oh. A lo mejor está ya en el parque safari. No, no. No, quizás dónde está porque ya no. Hay que preguntar. El más allá. Hay que preguntar. En esa parte no lo hemos preguntado. Oye, en serio. A lo mejor. ¿Qué? Pregúntale a la Pauli. Llamémosla. Ya. Ya. Vamos a ver si contesta. Por mientras que hacemos el contacto, Cristóbal, cuéntanos. Pasamos al segundo bloque rapidito porque nos perdemos. Somos dispersos en Reclin por un sueño. 102.9 www.radiomanque.org. Ahora sí, estamos online. Sí, sobre por la caída, pero son muchos. Por favor, dejen de escucharnos ya. Tenemos demasiados seguidores, gracias. Adrián, el máximo. Ya, las bolquitas vuelven y vuelven limpiecitas. Claro. Siempre vuelven con la purga, después sí, de la purga. Después de la purga. La purga. ¿Qué es purga? Explícanos, vale bien, ese concepto tan fino y elegante. ¿Aló? Parece que tenemos llamada. Pero tienes que poner el cable. ¿Eso ahí? Ya. A ver, vamos. Parece y... que tenemos un llamado. ¿Aló? Ahí sí. ¿De Parque Safari? Ahí sí. ¿Aló? Ya. Espérate. Ahí, dale. Póngale ¿aló? Un yo no escucho. Sí, ahí. Ya, ahora háblale. ¿Aló? Hola. No escucho. Ahí. Yo sí escucho. Ahí sí. Ah, hola, hola. Hola, Paulita. Hola, sí. Hola, ¿cómo estáis? Hola. ¿Estás en la radio? Pasa flores. Qué buen contacto. La Paulita es contacto. Florista. ¿Florista? Sí. Mm. Sí. Ah, ¿aló? O sea, ¿también si... puede atender olguitas marinas? Sí, sí, con le da... flores. Eso, la sí. Cuéntale un poco en lo que estamos, porque... ¿Qué cosa? No estaba ¿las flores impiden, o, no, impiden no. o ayudan a detener el síndrome? ¿De olguita marina? ¿Olguita marina? No entiendo nada, ¿me están hablando a mí? Sí, sí po. Ajá. Está el aire, perdón. Por eso quería que se le explicara. Ya, de nuevo, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Tú, Paulita, hola. Estás al aire hola, en radiomanque.org. Hola. Sembrando autonomía y libertad. Bienvenida a Reclin por un sueño. Tú que eres florista profesional. Ya. Ya. ¿Tú crees que las flores ayudan a minimizar las consecuencias o los efectos o las causas de este síndrome? ¿De cuál síndrome? De la alguita marina. Está escuchando. Es más dispersa que nosotros. A lo mejor se quemó una flor. Puede ser que sea más dos flores. Está contando. ¿Aumentar el síntoma? Sí. Amortiguar. Amortiguar. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees tú? ¿Te ayuda o te ayuda a ti, por ejemplo, a sopesar mejor este impulso de liguita marina? No, se da la señal. Se nos escapó. ¿Sí? ¿Aló? Es que está muy lejos, a lo mejor. Ya, la pregunta es corta. Si una mujer tiene el síndrome de orquídea marina y va a otra persona y le regala flores, ¿crees que las flores pueden aminorar el... ¿Que no se nos escape la mujer? Que se nos escape el... Yo creo que sí, puede ser. Las flores son muy... sanadoras. Románticas, ¿no? Y ganadoras. Como decía la Violeta Parra, po. ¿Qué decía la Violeta Parra? ¿Su canción? Yo no sé. Flores de mi jardín. Claro, serán mis enfermeras, las jardineras. El obvio de Toronjil, claro. Bueno, la Pauli... las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. ¿La Pauli se va a casar? Sí. Yo pienso en eso. Nada de holguita marina. ¿Qué cosa? Hasta ahí no me llegó. Su holguita marina. ¿Cómo lo lograste? Cuéntanos. ¿Cómo lo logré casarme? Sí. ¿Cómo lograste tomar esa superar el escape? Amarrarse. No. Forever. Por la ley divina. Sí. Y no invierte tiempo para estar enamorado. Estar enamorado. Felicidades. Felicidades, Pauli. ¿Cómo? Gracias por escucharnos y por recibir nuestra llamada. Gracias, Pauli. Muchas gracias. Oye, pero ella no le queda en el zoológico, ¿no? Sí, vive en el zoológico. Vivo acá. Pauli. Dime. Antes de cortar, por favor, respóndenos esta pregunta. ¿Cuál? Por favor. Dime. ¿Tú allá hay crustáceos? No. Entonces, damos por descontado ese lugar, no está crustáceos. Uy, en el fondo de mi corazón tenía una esperanza. No. Puta. ¿Crustáceos? No. Ni una jaiba, una pancora. Algo parecido. No. Lo que hay gaviota. No. Hay gaviota y pelícano. Hay gaviota y quijote. Sí, hay gaviota y pelícano. Oye, y... después vamos a hablar del zoológico, ¿eh? Buena. Sí, sí. Vamos a invitar ¿Y por qué? ¿Qué pasa con esa tensión también del zoológico entre la protección de los animales y también el encierro de los animales? Sí. ¿Qué pasa ahí? Bueno. Sí, me gusta. Pero ella es florista. Ella está en el zoológico, pero no es. ¿Tú estás sí, en el no, no, no, no manejo el tema, ¿tú vives en un zoológico en una jaula? Sí, es lo más grande. Es la de la monga. La monga. La monga. Salió. Apareció la monga. La llama del infierno. Yo pensaba que la monga estaba en el gobierno de Piñera. No sé. Así me han dicho. No sé. Oye, un saludo está mandando por interno a los auditores que nos escuchan. Uno dice: un saludo a la Vale de su admirador secreto. ¡Oh! ¡Qué presente! Oye, gracias, Paulita. Sí, está todo bien. De nada. Un abrazo, que te vaya bien, florista. Te vamos a hacer con un temita que es, ¿ya cuál? Se llama Estrechez de Mente de los Prisioneros. Bueno, no sé, estrechez de corazón. Se llama de corazón, pero de mente versus corazón. Yeah. Nos vemos. No vamos a tolerar. Besito. Gracias. Oye, abrazos. Monga. Sí. ¿La monga? Monca. Mucha monga. Mongales. Con esa mirada. Tan hiriente puedo olvidar, estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar, estrechez de corazón. We'll be right back. vuelvas a hablar así. No rebajes estas relaciones. Si vivimos de cariño y besos, no me digas de odios y traiciones. ¿Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor? Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones. Estás llorando y no haces nada por comprender a nadie excepto a ti. Oye, no voy a aguantar, tú no puedes demostrar. Oye, no voy a aguantar, estrecha este corazón. ¿Ves tú? Ya estamos al aire. Sí, aló, aló, estamos al aire. Menos mal que no salió lo que dije recién. Ya, estamos en el último bloque, radiomanque.org. Escúchenos nomás, chiquillas, chiquillos, hermanos viejitos, los más viejitos, las más abuelitas. ¿Esa? Esa no sé si nos quieren escuchar. Esa, escuchen, ¿no? Sí. Aquí estamos en una villa de gente viejita, ¿no? Sí, claro. Pues, la población de las viudas. Oh. ¿Lo escuchan acá? ¿No? Ahí, escuchando a Jorge González, vino la pregunta. Ya. Porque Jorge González, grande, le mandamos un aplauso y un abrazo. ¡Aguante! Dice, no vuelvas a hablar así, no rebajes estas relaciones. Ya. ¿Será que con las olguitas, o cuando sucede este fenómeno la olguita marina, las relaciones se enfrían? ¿O, al contrario, las olguitas, lo que su fundamento y causa es volver a activar la relación? Es decir, aprovechar esa ausencia, o hacer notar el vacío y la ausencia. Esos ciclos. Que realmente te despierta y te hace... pegarte la calla. Cristóbal, ¿qué opina usted? Son remesones. La escurrida, esa era. Es que, la escurrida. Es que parece que acá escurrida. ¿Qué te produce a ti eso? Sí. Ah, espérate, oye, es que me mandaron un mensaje. Soy a ver, inmortal e incapaz de sentir, de pasar un mal rato. Es muy parejito. Oye, no, saludos a los auditores. Sí, tuve bastante momento. Y ahí me entendí. Ya, porque eso, mira, justamente una auditora nos dijo, se nota. ¿Te lo paquetamos? No dijo eso. Se nota que al maestro ahí, al domador, nunca le han dado ahogos. Porque un domador verdadero es el que doma sus propios ahogos. Nunca le han dado. Se nota, dijo. ¿Y por qué se nota? ¿Por la voz? La voz. Ella cachó, es una auditora, no tiene nombre, solamente mandó eso. No tiene nombre, ya. Contéstale, Cristóbal. No, mira, sí me han dado, o sea, ahogo. Por lo mismo, creo que he encontrado una calma dentro de todos esos ahogos, y han sido varios. Mm. Sí, he tenido, o sea, lamentablemente... ¿Por qué lamentablemente? En mi... bueno, yo creo que a todos los adolescentes y jóvenes y les pasó lo mismo, les ha pasado algo similar, pues, de sufrir mucho en el lugar que estás, o por amor, o por algo en particular, ¿no? Sí. Y esos sentimientos de, qué sé yo, de pena, de rabia, y todo eso te hacen... Querer escapar también, pues. Pero también esos sentimientos son como eso. Más depre, no son holguita marina, porque la holguita marina es el escape. Los otros sentimientos... Que ya no podés más y tenés que irte. Sí. Buscas la salida, no buscas más, no te preocupas de nada más. Dejas todo, sí, dejas la pega. Sí, me han dado, ahora que recuerdo. Hace no mucho. No te como, creemos. El hecho de estar metido en muchas cosas, así como proyectos. Ya. Ya sea en la gastronomía, en la música, gestionando otras cosas por ahí, por allá. Entre muchas cosas, me han dado eso. Pero eso y he tomado decisiones así drásticas de. Ya, esto sí, esto no. Aprender a decir que no es muy importante. Yo creo que es importante aprender a discriminar qué es lo que te hace bien y mal. Claro, porque exacto. A veces queremos cosas que no necesitamos. Entonces, tenía algo que nos hace mal y no te das cuenta porque estás tan tóxico que atraes lo tóxico y intoxicas a la pareja. Yo creo que eso de la olvida y salir, yo creo que es súper bueno. Creo que refresca las relaciones, hace. Yo un giro como aprender a valorar a la persona que te acompaña, que tú decides que te acompaña el diario. Al final es una limpieza de energía, es una limpieza, es una renovación, un reset. Reclim. Reclim, reset. Oye, Reclim, pero ¿y el carrete? Reclim por un sueño. El carrete puede ser un... una depuración. Sí, pues. Como uno puede tener eso. El deporte. Pero es que eso es interesante. Tomar alguna disciplina, tocar. La historia de Boquita Marina es lo más interesante porque deja el incógnita en el misterio. ¿Qué es lo que hace Olguita Marina para depurarse, para purgar? Porque puede, como comentábamos en los bloques entre medio, que puede ir a, no sé, a subir el Himalaya o ir a un templo zen budista y entre medio de la India. Creo que es algo propio. ¿Quién va para allá? Pero obvio. Ir a bailar cumbia, a bailar cumbia. Al bar más huachaca del mundo o ir a tirarse unos jales. Que yo creo que lo que te llena el alma, si sentís realmente esa cosa. Sí, bueno, nunca supimos que hacía Olguita Marina. O claro. Tener a más amante. La Marina se iba nomás. Se iba. A la mar. Estaba aburrida la Olguita Marina. Sí, sí, pues se aburría en el pueblo. Estaba siempre en esa rutina. Yo me siento tan Olguita. Igual era media picarona ella, ¿no? Sí. Claro, sí, tiene su picardía. Era un espíritu libre. Quería más y más. ¿Y entonces qué se debe ese celo que le hizo a don. Ahí está, segundo? Pues. Mm. Bueno. ¿Era propiedad de ella? Claro. Igual la veía un poco así porque llegaba a querer quitarse la vida a él y ni siquiera se tomaba el tiempo de decir, pero ¿por qué ella se quiere ir? Como decir, ¿qué estoy haciendo? Quizás yo no estoy retroalimentándola. Claro. Él quería siempre de ella, de su energía, siempre quería que él le animara la vida porque ella era más alegre. Escuchemos. Pero pasaba todo lo contrario. Pero mi diosa, yo creí que le gustaba. Me estoy ahogando, Chanchito. Oh, Chanchito, por favor, no se me ahogue. Es que no lo aguanto, pues. ¿Sí? Respire profundamente. No se trata de eso, no se trata de eso, Chanchito. Es más fuerte que yo. Después no diga que no se lo advertí. Esa frase igual. Después no diga que no se lo advertí. No, pero es más fuerte que yo. No eres tú, soy yo. Ahí está, con la emoción más fuerte. Yo creo que Don Segundo era medio de esto. Y se medicaba, automedicaba. Olguita Marina, Olguita Marina, no. Sí, cierto. Y por eso como que se quiebra cuando se desespera Olguita, el hombre se quiebra. Se quiebra y no, sí. No puede contener ni tampoco, no hay un pilar en esa relación. Se le vuelve agua entre los dedos. Claro. Entonces, qué poética. Bueno, Cristóbal, claro, ¿y no te sentí identificado con Héroes? ¿Dos segundos? En este momento de mi vida no. En algún momento. Sí, y te dedicabas al alcohol, como el programa pasado. Y yo me dedico al alcohol, me encanta esa canción. Sí, te dedicabas al alcohol. Una vez anduve, claro, escuchando esa canción. Con la botella en la mano. ¿Sabes qué? Yo tuve un. Ahora, gracias a Dios. ¿Estás más tranquila? No, pero tengo un hombre que me acompaña todos los días que no le da lo ahogo. Mira. No, bacán, se agradece. Excelente. Porque antes tenía otro compañero que le daba los ahogos y era hombre, entonces es como que está súper. Tu compañero hombre. Era emocional. Sí. Y esa como frase así de los ahogos, así como por ejemplo, necesito un tiempo. Tipo, esos son Olguitas marinas. Sí, pues yo no, porque la Olguita Marina no da tiempo, se va nomás. Yo conocí un caso hace poco de una persona más o menos cercana que le dijeron, necesito distancia. Quiero dedicarme a los estudios. Mira. Eso le dijeron, sí. Quiero dedicarme a. Y no, y creo que todo es una confabulación. Calamardo. No, una persona. Que no fue tan sincera. Calamardo no está. Dijo, realmente me siento, tengo otras cosas. Es que da miedo sincerarse porque somos intolerantes, ¿cachai? Como que va y decís, pucha, se va a enojar y me va a pasar esto y me va a juzgar eso, el miedo al prejuicio, ¿cachai? Entonces, y más encima con tu pareja, que es la persona que tú decís, bueno, me tiene que admirar, yo quiero admirar, etcétera. Y salís con otra cosa que quizás nunca le había hablado en tu vida de los años que lo conocí. Y decir, ¿y de dónde le salió esa idea de que se quiere ir o que quiere tomar otro camino radical? Y yo lo encuentro súper entendible. O sea, para mí no tiene juicios. O sea, yo lo personal lo encuentro hermoso. Creo que tener eso radical, ese radical que me gusta, lo encuentro súper bueno. Pero creo que es importante que si es radical, tenéis que ser cuidadoso igual con todo lo que vaya a hacer, pues cómo se lo vaya a decir, ¿cachai? Ya reventaste. ¿Por qué no querés contarle también? Vais sumando. ¿Por qué no querés contarle que, que tú querís salir un rato? ¿Por qué te da susto decir, aquí tenemos, oye, por, voy a salir y quiero salir un rato y todo? Siempre pensáis, no, es que se va a ir a huear y no, es que estoy aquí, no puedes confiar. Siempre miedo por delante. Nos está llamando alguien, tenemos contacto telefónico con alguien que no le da, lo hago cerrado. Esa voz la conozco. Algo pasó, a ver, aló. Aló, hola. ¡Papá! Andrónica. ¿Cómo estás tú? Bien, esperándolo. ¿Qué te pasó? ¿Estás dando con los ahogos? Preguntémosle, ¿a usted le ha dado alguna vez una horquita marina, don Andrónico? ¿Cómo? ¿Usted sabe lo que es el mal de la horquita marina? Sí, vos. Yeah. ¿Cómo no? ¿Le ha dado alguna vez? ¿Usted tiene alguna experiencia con alguna horquita marina que se le ha arrancado? No, ¿usted no se ha arrancado alguna vez? Yo me arrancaba muchas veces, me arrancaba muchas veces. Ah, ¿y a qué se arrancaba? Del banco de impuestos internos, pues, de Luxic. De Talca. Claro. ¿Y a qué se arrancaba? Esa es nuestra incógnita. No, a pasarlo bien, pues. Carrete. Claro, carrete. ¿Y lo pasaba bien? Muy bien, pues. ¿Y llegaba renovado? Con toda la energía puesta. Renovado, limpiecito, todo. ¡Ah, qué lindo! Esa es la idea de arrancar, de salir. O sea, volver limpio. Vamos a tener que empezar a permitir el escape, de repente, ¿no? Por sanidad, por salud. Seguir, entonces, el consejo del invitado aquí, que nos dio la herramienta para poder resistir la pena de que tu compañero tenga ese mal. Pero no llores. ¿Por qué me está dando pena? ¿Pero por qué? ¡No te vayas! Andrónico. Entonces sí, como terapia de pareja. Aguantarle la pues, Andrónico, en su años de experiencia, que usted tiene, por lo que nosotros suponemos, tiene más años de experiencia en esta tierra que nosotros. Sí. Una pregunta, ¿usted cree que cuando pasa la horquita marina, es para enfriar la relación o para darle un nuevo aire a la relación? ¿Cuál cree? Yo creo que es para darle un nuevo aire. ¿Sí? ¿Qué va a decir? De todas maneras. Y airense, cabrón. Para pa ver si realmente la persona está interesada, porque si está interesada va a volver o la otra le va a buscarla, ¿cierto? Claro, exacto. Es una posibilidad de transformación. Para salir del cotidiano, sí, de la fomedad, ¿cierto? Para salir de la rutina. Pero tiene que ser solamente cuando está fome la cosa, o sea, pienso. Vamos a arrancar cada vez que esté fome la cosa, entonces chao, así es este es el tema. No, sí, pues. Como que pienso, ya, que es importante decirle a la persona, oye, ¿sabes que me siento un poco fome? ¿Y por qué tampoco podía invitar a la persona? O sea, encuentro que es súper importante invitarle a la persona. Y bueno, ahora, si empiezas a remar para otro lado, obvio, te tomas la opción de la larguita y te vas sola. No, pero que también está la otra vereda. Que tú no voy a estar esperando todo el rato que tu alguita se vaya, vuelve, se va, vuelve. Esto de repente te aburrís, po. Claro, es que creo que ahí hay que tener cuidado, pues siempre ver los límites también, pues. Si uno a veces se le pasa la mano, ¿cachai? Como no podéis suponer que todo el rato esa persona va a estar ahí. Aguantando porque también es un consenso, es algo que se ha conversado. Pero ya cuando hablamos de aguantar es cuando la otra persona está abusando de eso. Un auditor nos manda saludos, nos dice, yo opino que hay que ser valiente y la verdad por delante. Eso. Es un auditor súper valiente el que nos mandó su mensaje. Muy importante, muy importante eso. Pero también yo creo que el que tiene el síndrome de la olguita va a tener siempre una pareja tipo Cristóbal. El que aguanta la olguita. El que contiene, el que doma. Al segundo. ¿Tú crees que dos holguitas no podrían estar en una relación? Dos holguitas y... No. Claro. Son esas relaciones tormentosas. No, pero lo mejor no. Claro. O libre. Es que yo no creo, porque mira, a mí me pasó en particular que conocí a una pareja, o sea, a un amigo gringo. Llegó, nos conocimos, buena onda, llegó con su hermano y... ¿Y sabéis que él me contaba que tenía su amiga con ventaja, su pareja, no sé? Y me decía, ella es de China. De China. Entonces me decía que ellos viajaban. Y claro, se encontraban y resultó un día que me llega un correo y me dice, amiga, me voy a casar, decidimos estar juntos. Se casaron en Japón y se casaron en Estados Unidos. ¿Cachai? O sea, los dos se dieron el tiempo ellos mismos de poder encontrarse, de ver si realmente querían ese tipo de vida, dónde querían estar, ¿cachai? Se decían la verdad, ¿cachai? así como, mira, esto soy yo, así, yo me desarrollo así, estoy en este proceso y me muestro tal. Si no te gusta, bien, sigue remando tu camino, ¿cachai? Pero yo creo que requiere una madurez. No, así. ¿Han escuchado la teoría de los apegos? Oye, a propósito de apego, nos mandó un mensaje la Olguita Marina oficial. Ah. ¿En serio? Sí, la que el hombre aquí intenta domar. Ah. Ah, ándale, ándale. Olguita Marina. Es que ella le puso para... ¿De qué parte de la India está? La querida amiga. Todavía no se va mañana. Mañana. Oh, qué rico. ¿De qué hace usted aquí? Deseándole éxito. Oye, ¿cuál es el mensaje? Ay. Un mantra, la Pati. ¿Qué? Se nos fue la Pati. Está vendiendo por el medio, está mal la pega, tiempos peores. No se arranca, dice la alguita oficial. No se arranca porque esté fome la cosa. Puntos suspensivos. Ah. La necesidad de nuevos aires es intrínseca de Olguita. Bien. Es parte de su naturaleza. Claro, entonces podríamos decir que la Olguita Marina es algo genético. Se nace siendo Olguita Marina y se muere siendo Olguita Marina. Se nace algo y se construido. Muere. Se nace anímico. Anímico. Oye, ojo que es que también se puede construir a través del desarrollo de su vida, po. Claro. Entonces, si tuvo una vida muy represiva. ¿Andrónico? ¿Andrónico, estás ahí? Sí, me estoy escuchando. ¡Oh! Paciente, no se ha esperado. No se nos fue. Preguntémosle a Andrónico. Andrónico, si usted tiene una pareja y le dice que se va por harto tiempo al otro lado del mundo, ¿usted la espera o también le da la Olguita Marina? A mí, una pareja se va al otro lado del mundo. Sí. Depende del amor. ¿Tu pareja? Claro. Depende del amor. Dice, voy y vuelvo. Depende del amor que uno tenga, po. Y de acuerdo que las relaciones a distancia no duran. Dicen, amor a distancia, felices los cuatro por ahí. Amor a distancia, felices los cuatro. Sí, algo así. Algo así. Algo así, usted no lo ha escuchado. Bueno, se usa. Ahora. Se usa, dice la relación abierta. Oye, bueno, ya, Andrónico, tu receta. Estamos en el último bloque de Requiem por un sueño, bien dispersos como siempre. ¿Qué vamos a cocinar hoy, el día de hoy? Ya reciclamos, ya limpiamos y ahora vemos técnicas de mantención. Niñito envuelto. ¿Qué vamos a cocinar hoy, Andrónico? Bueno, para el día les tengo una receta vegetariana. Ah, ya. Qué rico. Bien. Ya, aquí ya no habrán muertes. Les gusta esa onda del vegetariano. Que no corra sangre. No. Oye, mira, los ingredientes son cebolla, pimentón, zanahoria, zapallito italiano, tomatito cherry y esos serían los ingredientes. Ah, y opción, pero también se puede echar champiñones. Uh-huh. Y ya, eso tomates normales que no sean cherry. Sí, cherry. Pero cortadito en cuadro, pero ojalá que sean cherry. ¿Y el tomate salsero sirve o no? Sí, también es muy rico ese tomate. Ese o el de Rengo. Saludos a Mayoa. Sí, saludos a Mayoa. Ya, y eso se corta todo en ¿cómo se llaman? ¿Rodajas? No. En Brunoise, en Parmentier, no. En Juliana. En Juliana. Todo delgadito, la zanahoria, la cebolla, todo eso. ¿Ya? Y eso se saltea en aceite de oliva. Pero primero se echa la cebolla para que quede un poquito doradita. Después la zanahoria, que es más durita. Claro. Y después se le echan los otros ingredientes. Un salteo de uno. Después que la cebolla está un poco dorada, después se le echa todo y se saltea unos 3 minutos más o menos para que quede al dente. Uh-huh. Con aceite de oliva. ¿Ya? Y eso se sirve. O el acompañamiento de arroz blanco o puede ser quinoa. Ya, quinoa. Rico, la quinoa. Es un wok de vegetales que, entonces lo que está. Claro, puro vegetal. Ya, bueno. Y eso queda muy rico. Muy rico. Muy rico. Perfecto. Y maridaje. ¿Mariquena? Una copita de vino. ¿Y acompañado de? Maridaje puede ser un vinito blanco. vinito blanco. Un chardonnay heladito. Oye, saluda a la Dani, a nuestra experta en vinos, que vino la semana pasada. Sí, habló muy bien. Saluda a Dani. Sí. Y eso llega muy rico porque salteadito al dente llega muy rico. ¿Con qué se acompaña? Con arroz blanco o con quinoa. Ah, ya. Oiga, Andrónico, usted, no es por echarle a perder nada aquí, pero tanta receta buena, ¿dónde, cuál ha sido la fuente de conocimiento culinario? Mira, resulta que yo hice un curso de chef, un curso corto lo hice. Y después yo tuve un negocio de comida rápida. Ah. Y en lo cual también yo hacía, tenía colaciones para las mineras y todo eso. Pero ese negocio se terminó porque se empezó a poner malo. Se transformó en Aramark. Tío Andrónico, ¿cuándo nos va a venir a traer comida? Para esta hora. No sé, pues algún día de esto podríamos ver. Podríamos hacer un programa cocinando con Andrónico. Con Andrónico. Transmitiendo en vivo. Hacer algo rico ahí. ¿Claro? Sí, pues. Que la gente se imagine los ingredientes. Invitamos a Pancho Saavedra. Chao, Andrónico, que todavía viene la llamada del infierno. Gracias. Chao, muchas gracias. Y pueden poner una canción. Ya, mire, está pidiendo una canción. Ya, ya no, Andrónico. Javier Amena. Javier. ¿Te gusta Javier Amena? Sí, me encanta. ¿Es tu favorita? No. Sí, ¿es tu cantante es la favorita? Cantante chilena que más me gusta. ¿Es la Lady Gaga chilena? Es la Lady Gaga chilena. Oye, pero eso, sí. Aguante. ¿Y qué canción quiere Javier Amena? ¿Qué canción quiere? Cualquiera. Cualquiera. Cualquiera, ¿cuál es esa? Cualquiera la que tiene. La vamos a buscar por ahí, Andrónico. Si no la tocamos ahora, la tocamos la próxima semana. Muy bien. ¿Está llamando Javier Amena? Ah, acá tenemos. Yo acá no te pido la luna. Ya, un abrazo. Ya, ya listo, un abrazo. Que gracias. Adiós. Ya, chao. Ya. Que Dios te bendiga. Para ti, Andrónico, que estás escuchando, te dedicamos esta canción. Gracias por ser tan constante en tus recetas. Solo por ser Andrónico. Hace calor y se... Reclim por un sueño, bienvenidos de nuevo. Reclim. No es la marca de una servilleta. ¿O Reclim? No, Reclim no, no existe. Magic. Ah, Magic Clean. Magic Clean. Igual suena parecido. Entiendo. Ya vamos a cerrar, chiquillos, chiquillas, abuelitos, abuelitas que nos escucharon. Perritos, gatitos, conejos. Eso es crustáceos. Como cuando el, todas las holguitas. Cuando el profesor Rosa partía al mundo, el profesor Rosa decía: niños, papi, amigo, niño, venga. ¡Niño! A mí no me sale niños. Bien. Podríamos invitar al profesor Rosa. mi marido, mi cales, mi a Don Carter debería invitar. A Don Carter. A Guru Guru. Es amigo del. Que se cuenta un chiste, Don Carter. Es de Rancagua. Es de Rancagua. Iván Arena es de Rancagua. Y parece que hizo como un enredo de. Ilustre del patriarcal. Es un patriarcal. Claro. El hijo ilustre hizo una estafa, se hizo un puesto interno. ¿En serio? Sí. Por eso se hizo millonario. Fue vivo. No se robó un banco. No, la estafa se hizo un puesto interno. Tampoco se trajo una tarjeta de crédito a otro lado. Pero con justa razón, pues si el servicio puesto interno igual es una cuestión que te persigue. Persigue a los chicos. Claro, pues, a los chicos, y cuando no hay hecho nada, y te pasa multa, y te hace cagar. Ay, perdón por los garabatos, que a mi tata no le gusta que le diga garabato. Oye, tu tata el otro día dijo, ¿sí? Sí, mi tata dijo al aire, que no. Que hablas cochina. Sí. Ya, no hablamos con el limpio Cristóbal. Lávese la boca con sapón. Cristóbal. Hola. Hola. Cristóbal, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Todavía. Oye, Olguita no Marina, le va Olguita Marina. Sí, Olguita Marina, la oficial, también mandó otro comunicado. Mandó dos comunicados. El primero ya se los dije y el segundo, no sé si se escucha. Sí, perfecto. El segundo dice: sí, es genético. ¿Es genético? Desde que tengo uso de razón, no he estado en un mismo lugar por más de un mes. Pero ¿cómo? Dice la Olguita Marina, oficial. ¿Pero cómo desde eso? Que tengo uso de razón, no he estado fenchui, en un lugar. Fenchui. ¿Cómo es? Fenchui. En un lugar por más un mes. Fenchui. Así que, para cerrar el último ciclo, tercer bloque, el radiomanque.org, sembrando autonomía y libertad, 102.9, para siempre con ustedes. Cristóbal, ¿cómo mantenemos la relación con Olguita Marín? Para cerrar. Aguante. ¿Cómo lo y el hago emprendimiento yo? Y cómo maneja ahí a las pegas, cómo viven. Es paciencia, amor, música, tiempos libres, cosas en común, entretención, buscar distraer la mente, que es muy importante, no desesperar, aguantar, ¿y poner amor? El hombro, no amar. Desesperar, como dijo Andrónico, amar, cocinar bien, mucho. Es muy importante comer rico por ahí, por allá, ¡ay, qué rico! ¿Qué más puede ser? ¡Vamos! Ayúdame, Ricardo. No, yo creo que... ser empático. Ser cordial. Y honesto. Honesto, sí. Cuesta harto porque este mundo está amparado en la deshonestidad, en el robo, en el egoísmo y un montón de cosas. La relación de pareja... El miedo, sí. Las relaciones de pareja son... compleja, hay que tratar de simplificar las cosas. Exacto. Yo creo que eso es primordial. Eso desde el lado se quiere de o segundo. No se quiere. ¿Aló? Se tiene compromiso o no. Aló, parece que tenemos un llamado a una auditora. Aló, aló. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches, queridas Olguitas Marinas. Nos está llamando una Olguita. ¿Quién es? Preséntese. Es la hora de los ahogos. La hora de los ahogos. Desahóguese nomás, mijita. Gracias por llamarnos. De 8 a 9, todos los martes, Reclim por sueño. Desahóguese nomás. ¿Quién es? La escucho desde lejos. Se escucha así desde el celular. ¿De dónde llamas? Estoy llamando desde el inframundo. ¡Oh! De la llama del infierno. Esta Olguita no pudo más y tuvo que huir. Olguita Landia. Pero no fue la misma invitada que... Parece, te están reconociendo acá. En el... ¿Quién es? O no, o es otra... Usted cuéntenos de las Olguitas, a ver, cuéntenos de su experiencia como Olguita. Escucho la voz de un hombre, pero no distingo palabras porque escucho un poco mal. Oh. Le estoy diciendo que nos cuente sus historias como Olguita. Bueno, tengo muchas historias como Olguita. La verdad es que vivir el día a día de una olguita marina no es fácil, primero que todo. Es verdad, duele. ¿Por qué? Porque hay que mantener las mentiras, hay que mantener que la verdad, ¿cuál es la...? Hay que mantener la estabilidad. Hay momentos en los que uno le viene lo ahogo, pero heavy, y no puedes contenerlos. Y hay momentos en los que hay que contenerlo, porque hay lugares, por ejemplo, a veces uno llega a la casa y te da la olguita a los 5 minutos, pero no puedes arrancar. Entonces hay que tratar de contenerse. Entonces ahí es muy bueno tener una botellita de vino, su picolita, una cosita ahí para la mente, algo que ayude al cuerpo a relajarse. O sea, ese es tu consejo para mantener. Oye, tú dijiste que el invitado aquí, el maestro, el tomador oficial, no, sonaba, como que nunca le habían dado ahogos. No respire tan cerca. Ay, escucho un poco despacio, como lejos. Que tú dijiste que el invitado estelar que tenemos hoy nunca se sonaba, se escuchaba como que nunca le habían dado ahogos. ¿Por qué tú sentiste eso en su voz? Sí, su voz era muy, es muy como de templanza. ¡Uy! Y de tranquilidad. Entonces me da la impresión de que no le han dado la olguita marina. Suena como muy zen, dices tú. Sí, muy estado zen. Entonces, yo creo que para él es complicado entender desde los sentimientos lo que significa una olguita marina. Oh. Esa es la impresión que me da. Cristóbal, te está escuchando. ¿Puedes hablarle a la amiga? Es que está en un estado tan zen. Sí, es que, bueno, trato de... Bueno, de que no se note. Ay, lo escucho despacio. ¿Aló? ¿Me escucha ahí? Sí, ahí sí, perfecto. Ya, bueno, como lo había dicho también, el programa sí me han dado bastante olguitas marinas. Para desgracia de muchos, no es desgracia. Oh. Tengo mi alter ego. Muy bien. Gemelo, tengo mi gemelo también. Soy Géminis, para los que no saben. Y también sí, me pasa, Norquita. Tengo ese síndrome a ratos. Muy lejano, sí. He aprendido un poco a... No es como una. A no quererlo, como una. Incluso. Oh. Como que lo aterrizo. A contenerlo. Sí, a contenerlo, a trabajarlo. Pero sí, lo paso bien. Y no, no necesito frecuentemente mucho escapar. Afortunadamente me siento libre. No es como una. Sí, yo creo que el mal de la olguita marina es un mal femenino. Porque... No. Aquí con el fantasma comprobamos pero que era escuchemos por qué. ¿Por qué es eso? Escuchemos tu teoría, amiga. Sí, yo creo que es complicado contener el olguita marina para las mujeres porque los hombres en ese sentido se toman las cosas como más ligero, como que saben separar algunas cosas, saben esperar el San Jueves, que llegue el día viernes, pero a veces las mujeres nos vemos superadas por lo que la sociedad espera de nosotras, de cumplir bien, con ser dueñas de casa, con ser mamá, con trabajar, con hacer el aseo, con que hay que cumplir como mujer, un montón de cosas. Y aunque suene muy machista, pero hoy en día la sociedad aún piensa así. Y a veces eso a uno lo supera. Yo creo que ese es un gran problema que es mucho más frecuente de las mujeres. Y eso hace que a veces a uno le den ganas de mandar todo al carajo. Eso, explotáis. Y mandarse uno al carajo, que el carajo al fin y al cabo y también, es la libertad, ¿cierto? Sí. Eso es como el símil de la olguita marina, la búsqueda y, y encontrar la libertad que no se encuentra en el espacio emocional, físico, de que uno se encuentra en ese momento. Mandar todo. De todas maneras, o sea, a mí frecuentemente me pasa que me dan ganas de irme a la mierda, sin avisar dónde, cuándo, por qué, cómo, con quién, y irte y que nadie te llame, que nadie te busque, y después ya, volviste y volviste como si nada. Eso es como un buen olguita marina. Yo creo que es necesario ese encuentro con uno mismo. Es súper bueno. Llámame y nos vamos juntas, Dani. Vámonos. Tenemos que ponerle fecha a ese olguita marina masivo. Es un encuentro. Como una especie de suicidio masivo, pero un olguita marina masivo. Eso me gustó. Ya reclimnianas, todas invitadas. Olguita marina masivo. A Pichilemu, todo. Arrendamos como 5 cabañas. Cosa de, como que seamos altas. En la playa. Hay que organizar 5 cabañas en la playa. Una comitiva. Comitiva. Es que el mar a uno lo tranquiliza, entonces el sonido de las olas, ver el mar, ver el atardecer, eso calma ese ímpetu del guita. Eso, el mar. Buen dato, buena receta. Gracias, amiga, sí. Gracias por tu llamado. Imagínense cómo ya, amiguitas, del Requiem. Porque su cupido estaba al lado del mar. Llama, te queremos escuchar de nuevo. Llama, que vuelva. Próxima semana invitada, por favor, vuelve. Ya, voy a volver cuando ustedes quieran. Soy de ustedes. Eso, te poseemos. Oye, tengo Sepia Brindis, que posteó una receta, su receta para el mal de la holguita. A ver, dale. En Facebook, para que lo sigan. Dice, un toque de misterio y de nocturnidad que avive mi deseo y mi curiosidad. Uy. La sombra de un secreto flotando entre tú y yo. Dice que eso le alía el olguita. Así no se le va la... El ahogo. No se le va la mujer. Así se mantiene. Eso. La curiosidad. Aguante, Dani. Muchas gracias por todo. Oye, un abrazo. Oye, un último tip para la olguita. Yo creo que cuando uno no puede arrancarse, también es súper bueno pegarse una buena cachita. Ah, también. Te baja un poco. Pero risa. Sí. Cálmate. Sí. Un buen baño de tina con esencia. Con sal. También, con laurel. Eso hacemos nosotros. La soltera. Oye, pero autogestión, pues, mija. Sí, no, pero no importa, tiene que ser una olguita dominante. ¿Ah? Sí. Un baño tiene como la protagonista la forma del agua. Tiene autogestionado. Qué rico. ¿Eh? Claro, todas las mañanas se levantaba ahí, autogestión. Hermoso. Un baño de balde, si es que no. Radio Manque, autogestionado. Una manquería. Todas las opiniones vertidas en el programa son de absoluta responsabilidad de quien las emita. Oye, ¿vamos con un temita? Ya. Chao, Dani. Gracias por todo. Chao, chiquilla. Un besito, un abrazo. Que estén bien. Chao, Olguita. Un abrazo. Chao, Olguita. Oye, antes de irnos al temita, al de Chico Trujillo, mi astral es una persona súper seca en astrología. Y ella... nos cuenta que la mayoría de los problemas en la vida se deben a dos razones, dos puntos. ¿Actuamos sin pensar o seguimos pensando sin actuar? Mira, sí, pues eso. Así que vamos con Chico Trujillo y después nos despedimos. Sí, ya vamos. Este tema es como cuando ya se va la mujer y está el ahogo pleno, entonces él se pregunta, ¿dónde estará? ¿Y ahora quién? Exacto. ¿Y ahora quién? Un segundo. ¿A quién van a mentirle ahora a tus labios? ¿A quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo. Detendrás el tiempo sobre la almohada. Pasarán mil horas en tu mirada. Solo existirá la vida amándote. ¿Y ahora quién? ¿Quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará tus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu falda? Y luego en el silencio le dirás te quiero. Detendrás su aliento sobre tu cara. Perderá su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién? Si no soy yo, me miro, lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego eso va el alma, y en mi alma está el beso que pudo ser. ¿Y quién le dejará tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara. Pasará mil horas en la ventana y se le acabará la voz llamándote. Y ahora quién, y ahora quién, si no soy yo, me miro lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso. En un beso va el alma y en mi alma está el beso que pudo ser. Nos mandaron dos saludos nuevos. Oye, que nos mandan saludos, que no escucha la gente. Ya, saludos chiquillos, estamos en el último bloque. Nos alargamos un poquito más este día porque nuestro compañero Cristóbal Campos Cañete ha suscitado muchos comentarios. Impresionante el sex appeal de este hombre, cómo se oye a través del mundo. Muchas mujeres nos han escrito, pero es muchas mujeres así como empoderadas de su holguita marina. Muchas, muchas. Voy a leer algunos saludos antes de irnos. Gracias por hacernos asumir nuestra holguita marina interna, corazón morado. Me estoy haciendo terapia escuchándolos. Estuve un año con mi holguita libre, viajando y dejándola fluir, y ahora debo contenerla y asumir la realidad. Hay que asumirla, es importante. Ella es Ceci, una compañera de la radio. Ah, Nike. mire usted. Un abrazo a Ceci. Abrazo, mira, Ceci. Bueno, un saludo. Ahora escribe la holguita marina fraterno oficial. Gracias a la Ceci, más un saludo. Y a la otra holguita, la oficial, dice: guachito rico, le amo. Tengo una buena pregunta. ¿Se puede hacer holguita marina de forma dual. A ver. Por ejemplo, ya estar chato, pero no chato de la relación, sino que del espacio en el cual se estructura esa relación e irse junto a la mierda. Sí. Ah, no funcionar idea, en la holguita, no. Claro. ¿Funcionará esa holguita marina? Yo cacho que ahí es, depende igual un poco de los recursos. Porque la plata te limita, vos. Entonces, no, si de repente. Sin pensar te pones de acuerdo. No, claro, su mochileo, sí, se puede hacer. Lo primordial. Su salida del río, claro. Sí, sí. O por ejemplo, en el caso de que sea ya una instancia de emergencia, claro. No aguanto más, te dice. Vamos. Él o ella. Ya, ya vamos, ¿sabes que ya te sí. veo? Es que te das cuenta que al tiro vamos, se pensó al tiro en esto capitalista, como. ¿Quién tiene más plata o qué, a dónde, por qué? ¿Y por qué? Si está el uno o el otro y pues salir a dar una vuelta, vamos a tomarnos un helado, salgamos a la chucha, no contestemos los llamados, apaguemos el celular y conversemos. Hagamos holguita. Salgamos, claro, hagamos holguita. Te invito a conocer mi holguita y tú invítame a conocer tu holguita. Oh. Libre. Claro. Libre o muerte. Sí. Libertad o muerte. Oye, siempre pero la muerte no es mala, la muerte no es mala, la muerte es el término de ciclos. Quizás no, que son necesarios ya. Empiezan nuevos ciclos. Muerte. Empieza un nuevo ciclo y también la luna con mi astral. Síganla en Instagram, en Facebook, en todo es bacán. Les leo un poquito antes que nos vayamos. Para no darles la lata igual. ¿Escuchaste tu horóscopo extendido de la semana, Cristóbal? ¿El mío? No. No. Viene la luna nueva en tu zona de proyectos creativos y el amor. Ah, iniciando un ciclo de 6 meses para manifestar algo muy especial. Pero para seguir una intención tenemos que estar centrados, claritos, limpiecitos. En armonía internamente. Por eso lo hacemos en momentos de luna nueva, porque el sol y la luna, en el mismo grado matemático, son un código que representa tener la cabeza y el corazón en el mismo lugar. Uh-huh. Y comprometerte a ir por algo que deseas y sabes que es sustentable a largo plazo, beneficiándote a ti y a otros en el proceso. Bueno, la idea sería que de acá al sábado, que es la luna nueva, ¿qué día es hoy? ¿Martes? Martes 13. Martes 13, llamas del infierno. O sea, de aquí al sábado, que es la luna nueva, debemos estar vibrando armonía, clara en tu intención y diseñemos el plan en la clase del jueves. Eso es una clase que... Es que la luna nueva es para eso, es para intencionar eso. Y esta semilla que quieres sembrar para que en la luna llena se cumpla todo, que salga de adentro para afuera, ¿cachai? Para eso es la luna nueva. Para intencionar la semilla. Es un proceso de oscuridad, pero no quiere decir que sea malo, sino que es un proceso de estar dentro de una, más introvertida, quizás pensándolo 2 veces, 3 veces. E intencionar esta semilla y en luna llena se supone que ahí la magia tiene más efecto, porque es luna llena. Sube las aguas, pero por ejemplo, aguas estamos más expresivas, ¿cachai? Depende también si está ahí con tu lunita. Ah, no, ella sí, ahí es distinto. No, pero, sí. Pero, por ejemplo, también la tensión entre Venus, que Venus es deseo y Saturno es límites. Puedes estar vibrando frustración por atrasos en lo que deseas. Es que, es una situación real. Saturno entró a retrógrado ahora. A los límites. ¿Cachai? Entonces, sí. Eso, claro, nos dificulta un poco las cosas, pero en realidad yo creo que son pruebas. Pruebas. Pueden ser pruebas. Lo mismo. Me está dando la holguita marina. Hace mucho calor acá. Holguita marina, patrona de los ahogados. ¡Eso! Oye, nos vamos con un temita de banda con... No, disculpen. Llegando con una conclusión respecto a la holguita marina, hablando de que la holguita marina es la libertad y todo lo demás, pero también es un remedio. Sí. Un remedio para las penas, exacto. Remedios para los espacios. Y nos vamos a escuchar este temita de La Pato Gallina, Son Machín, Remedio. Chao chiquillos, que les vaya bien. Gracias Cristóbal por venir. Gracias Canibani por ser la compañera más fiel y linda del mundo. Gracias Desierta Florida por tu profundidad. Y Sani, es limpiecita la desierta. Es limpiecita, es purita. Esa es la envidia que uno le nace. Y el fantasma que no se ve, pero se siente. Gracias Cristóbal, una vez más, domador de fieras salvajes. Y te vaya bien. Vengo buscando un remedio. Chao, gracias. Que suene en serio, que me haga falta, que me distraiga y que me saque de este infierno. Viene buscando un remedio, una canción que suene en serio, que le haga falta.